una tarde muy especial, de mucha unión con el paisaje. Me visitó Erik Satie, el gran compositor francés, y a través mío escribió esto. El día que Erik Satie estuvo en las sierras de Córdoba,